Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches donde nos estén escuchando. Empieza La Otra Oreja, un nuevo programa, estas subversiones sonoras hechas desde Chiapas en este 2013. Desde Comanilel estamos, Mirada Colectiva, transmitiendo hacia varias radios, FM La Tribu en Buenos Aires, programa donde nació La Otra Oreja el año pasado, transmitiendo en el 88.7, Contagio Radio en Colombia, FM Radio Libre Santa Teresita, Radio Capoma desde Libertador General San Martín en el norte de Argentina, en Jujuy, Radio Asamblea de Buenos Aires los martes a las 6 de la tarde, también salimos por ahí, hay gente que pone La Otra Oreja. Y felizmente cuenta este programa con la locución de Liliana Daunes, la locución también de Zoe, haciendo sus primeras armas. Y anunciamos que acá en Chiapas hay dos proyectos, dentro de todos los proyectos que hay dos muy interesantes. Patzilcop, que es una escuela de lenguas mayas, ¿no? Tzotzil, Tzeltal y español. Apoyando los proyectos autónomos, uno puede entrar en la página en www.batzilcop.org. Y anunciamos también otro programa muy interesante, Chiapas a Contrapelo, este nuevo programa especial a fin de julio, acá desarrollado desde San Cristóbal de las Casas, basado en talleres de reflexión sobre lengua, cultura, en el contexto de las distintas visiones del espacio, ¿no? Y las contradicciones en la conformación espacial, así urbano-rural, bajo las políticas neoliberales. Acá en Chiapas, desde San Cristóbal de las Casas, uno puede entrar, www.chiapasacontrapelo.cronopios.org. Y ahí se inscriben fines de julio, justo antes del cumpleaños de la Junta de Buen Gobierno Zapatista, poquito antes de la Escuela Zapatista. Bueno, Chiapas a Contrapelo, un excelente programa para estar aquí en Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Así comenzamos esta otra oreja, las subversiones sonoras chilenas. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y hay escuelas secundarias por esta zona, rebeldes, autónomas. Y en una de ellas, los miércoles, dan cine pirata. Y se juntan antes a escuchar La Otra Oreja y la ponen. Y entonces dedicamos la primera canción de este programa a una de las canciones que cantan los estudiantes secundarios rebeldes, autónomos, por acá, por Chiapas. Vamos a empezar con un tema que nos gusta mucho y que a ellos también, que lo cantan. Bueno, algún día tendremos la versión, ¿no? Aquí. Vamos a ir entonces a ver a qué tema. ¿Los pueblos americanos? ¿Sí? Vamos a ir a los pueblos americanos, Violeta, Isabel y Ángel Parra en esta versión. Se sienten acongojados.

Ahí está sonando de cortina, impresionante el trabajo de Héctor, nos encantó, nos divierte mucho y lo vamos a usar de cortina todo este programa. Pero en este programa, bueno, no solamente de Víctor, no solamente de Violeta, de Los Quila, de Inti, de tantos otros chilenos que nos dan tanta música, ¿no?, para escuchar con la otra oreja. Estamos aquí en Chiapas con Jenny, compañera chilena que conocimos hace pocos días en el acto contra Monsanto, en la Plaza Central, acá en San Cristóbal de las Casas, en la Plaza de la Paz. Y ahí estaba Jenny, nos sorprendió y no podíamos dejar de invitarla a compartir esta otra oreja chilena. ¿Cómo va, Jenny? Muy bien, gracias. Buenas tardes. También, bueno, cantando en el Paliacate, bajo el diluvio también, al igual que este programa, ¿no?, que empezó bajo el diluvio y que no lo empezamos puntualmente para los que están conectados ahora, precisamente por una de las primeras lluvias bajo huracán, ¿no?, el Bárbara. Tremendo. Así llegamos, chapoteándonos. Jenny, ¿desde cuándo acá en Chiapas? Pues hace muy poquito, una semana, un poco más. ¿Recorriendo México? Sí, la verdad vamos con mi familia por Latinoamérica, a ver si llegamos hasta Chile. Qué bueno. Si no nos atrapa, no nos abducen en el camino, ese es el fin, vaya. Qué bueno. Bueno, y nos sorprendió muy gratamente tu voz, tu repertorio y... Bueno, esto no es un programa de entrevistas, es un programa de música. Le damos a la música, Jenny. ¿Con qué empezamos? Pues claro. Bueno, pues nada, yo querría presentarles a la gente la nueva música chilena, que se llama así un poquito. Y yo, con mucho respeto, quiero interpretar una canción de una chica que se llama Pascuala y la Vaca, que es acordeonista y compositora y muy, muy buena, muy grande. Y esta canción une México y Chile, se llama La Violeta y la Frida, y ahí va. Jenny en vivo, por la otra oreja. Hay dos mujeres bailando, son la Violeta y la Frida. Juntas andan zapateando, ninguna anda muy vestida, ninguna anda muy vestida. Si parecen dos calacas estas mujeres coquetas, Frida lleva la petaca y la guitarra la Violeta. En dos países machistas festejaron a dos gordos. Ahora pueden celebrar, ahora que ya están bien muertas. Viva, les tocó llorar, ahora les hacemos fiesta. Ahora les hacemos fiesta, ahora les hacemos fiesta. A los artistas en vida y no queda el padecer de la Violeta y la Frida, de la Violeta y la Frida, de la Violeta y la Frida, de la Violeta y la Frida, de la Violeta y la Frida, de la Violeta y la Frida. Impresionante. Nos quedamos acá solitos en el estudio con ganas de aplaudir, pero disfrutando a Jenny aquí en vivo en Chiapas. Primer programa con músicos en vivo en Comanilel. Los Gondwana se lo perdieron. No vinieron, tampoco entraban en este estudio. Tendríamos que transmitir desde el estudio mayor, desde Comanilel. Estamos. Y seguimos recorriendo esta otra oreja chilena con Jenny. Y ahora, ¿qué ganas de seguir escuchándote? Pues bueno, para seguir con este reconocimiento a estos músicos jóvenes de la nueva música chilena, pues una canción de Camila Moreno. Hermosa. Sí, una gran mujer. Pues Millones habla de esto que sucede en tantos lugares, ¿no? Del poder y el dinero y cómo arrasan con todo lo que pueden, se llevan todo por delante, por eso, ¿no? Por dinero. Uh-huh. Y la de la naturaleza y de la extracción, no solamente de las riquezas naturales para fines comerciales, sino para la medicina, ¿no? Para la medicina uh-huh. tradicional. Este tema que vas a cantar está incluido en un disco realizado por la red de Solidaridad con Chiapas en Buenos Aires. Inspirado en los puntos, en las demandas y principios zapatistas, uh-huh. ¿no? Y en relación a la salud, ahí está, Millones. Sí, ¿no? La verdad que de poquito toca varios temas, ¿no? También podría decirse que toca esto de los presos políticos o la gente que uh-huh. desaparece también, ¿no? Claro. Bueno, ahí lo cuento un poquito ahí. Aquí va la canción, ¿vale? Ahí está, con Jenny en vivo. Con mucho respeto también. Por supuesto, con mucho placer lo escuchamos. Jenny, aquí en La Otra Oreja, saludamos también a Demián desde la República de Mataderos y a tantos otros. Dicen que nos mandan un afectuoso saludo a los compas desde La Otra Oreja, desde algún lugar de Morelos, ¿no? Y a la compañera Jenny. Gracias. Muchas gracias, con esta música chilena. Hay mucha gente conectada desde Mar del Plata, desde España, desde el Buenos Aires y Gran Buenos Aires también, poniendo la otra oreja. Vamos con Jenny, vamos con Millones. Cocina. Jenny, por la otra oreja en vivo acá, haciendo otra oreja estas subversiones sonoras de Chile en directo. Qué bueno. Qué bueno, una alegría enorme compartir el aire, ¿no? Haciéndolo acá, y también nos saludan desde Rosario, poniendo la otra oreja, dice Laura, Jenny Grosseto también desde aquí, desde Rosario, Argentina, también los saludos. Y vamos a la cortinita que estábamos escuchando antes. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Pinche Piñera, ahí sonando la otra oreja, gracias a Héctor, con un poco de humor también, ¿no? Y el talento, ¿no? La electrónica ahí, todos los aparatos, impresionante, ¿no? Buen trabajo también de Héctor, y agradecemos muchísimo también a Delia, que seguramente tendrá algo que ver en la inspiración. Bueno, y ahora vamos a recorrer esta otra oreja con un tema, bueno, de un grupo que no tampoco entró en el estudio. Vamos a pasar Profundos Asuntos, un grupo muy fuerte de Chile, Guerrero Culto, se llaman ellos, y así comienza, ¿eh? Profundos Asuntos, por la otra oreja. Ya, sí. Profundos asuntos, guerrillero oculto, tu arma es el micrófono. Profundos asuntos, guerrillero oculto, tu arma es el micrófono. 1989. Coalición. La reo. Enigma oculto, psicología. Lo oigo claro, la guerra sin tregua, sistema de mierda, sin pena mi letra derriba fronteras, fallador de la nueva era, voto barreras, fluye el hip hop siempre de mis venas. Hoy aquí es así, guerrero hasta el fin, para que es la tarea del MC, crear conciencia sin reír, ser y miedo gano respeto, con respecto mi dialecto directo, muero el discurso es eterno. Guerrillero en el micrófono, monótono, unísono, explícito, lícito, busco entendimiento del éxito, formo rebelión, revolución, como campo de concentración, su palabra y acción, hijo de poblador, buscador de la razón, yo cuestiono a tu dios. Dejo discurso como en curso, ritmo pulso, juguete se pulso, me dirigente en el curso de filosofía, poesía de la vida. 14 años y no cambia mi vía, mi inteligencia se muestra como acto de protesta. Llega la estrella de la prensa, sigue siendo nuestra. Me respetan por mis ideas, no puedo buscar pelea. Y clica sabe quién es huevea. Guerrilleros, guerrilleras contra todos los hijos de perra. Contra todos los hijos de perra. Profundos asuntos, guerrillero oculto, tu alma es el micrófono. Es mi prólogo, monólogo, ya no busco diálogo. Evoluciono como hipólogo de esa galaxia ambiente. Acciono solo con el micrófono, moriría en cerca. Se no pienso retroceder como M16. Mi lema también es romper. Rapero de barriada armando barricadas. Peligroso como barra brava reacción. Porque se ama cada rama, es un arma. Que arma ideas claras, cabo hondo como para tu alma. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi ideológica. Y esta es la lógica, esclavitud económica y psicológica. Con mis líricas apoyo coyunturas políticas, psíquicas. Y así aumento estadísticas, dejo de actitudes críticas. Cruzo líneas de facho, no engancho, no mancho como Pancho Villa. Verde de la silla, que la guerrilla chilla y la cuchilla recorremos milla. El enemigo no nos pilla, nuestra mente brilla, no escribimos lo que vemos con morcilla. Sin justicia en el paz, como si muerto en el velorio. Nunca transitorio, revolución mi repertorio. Odio momios, mi razón yo. Mi rap político, analítico, crítico, místico, nace ridículo. Más que en rígido, siempre rítmico, anímico, la expresión, el vehículo psíquico. Citando como versículos, guerrillero mutante como un híbrido. Universo sigue en mí. Profundos asuntos, guerrillero. Tu alma es el micrófono. Profundos asuntos, guerrillero oculto. Tu alma es el micrófono. ¿Lo sabes? Rima tras rima, con el poder de la palabra. Versos en resistencia. Versos en resistencia. No valido la estupidez. Verso tras verso, el universo salvar la nación. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Oh, Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve. Ay, ¿cuándo? Ay, ¿cuándo y cuándo? Ay, ¿cuándo me encontraré contigo? Enrollarás tu cinta de espuma blanca y negra en mi cintura. Desencadenaré mi poesía sobre su territorio. Así empezaba uno de los poemas de Pablo Neruda. Creo que esta canción que voy a tocar está en la memoria colectiva de toda mi generación y la de mi madre también. Es de un grupo que se llamaba Mazapán. Uh-huh. Y esta es La Cuncuna Amarilla, la historia ahí de la transformación. Jenny, por la otra oreja en vivo. Que está también en la memoria de mi hija pequeñita, Aligüen, así que para ella. Amarilla, debajo de un hongo vivía, ahí en medio de una rama, tenía escondida su cama, comía pedazos de hojas, tomaba el sol en las copas, le gustaba subirse a mirar los bichitos que pueden volar. ¿Por qué no seré como ellos?, preguntaba mirando al cielo. ¿Por qué me tendré que arrastrar si yo lo que quiero es volar? Un día le pasó algo raro, sentía su cuerpo hinchado, no tuvo ganas de salir, solo quería dormir. Se puso camisa de seda, se escondió en una gran higuera. Todo el invierno durmió y con alas se despertó. Ahora ya puedo volar. Sorsal, mariposa yo soy, con mis alitas yo me voy. Desde la otra oreja. ¿Qué significa, Jenny, para vos Víctor Jara? Pues un ícono de la música, del teatro, de la lucha, de la consecuencia. ¿Y su asesinato? ¿Qué te puedo decir de eso? Injusto, obviamente. Y ¿sigue sonando Víctor Jara en Chile? Sí, sigue sonando. Hace unos años, hasta hace unos años yo diría que se escucha por tradición, como de boca en boca, diría, o de oreja en oreja, ¿no? Ajá. Porque la verdad es que las radios populares o más con más público, pues no se escuchaba, ¿no? Claro. Hasta hace unos años que sí, ¿no? Y también hace unos años que salió una radio que se dedica solamente a hacer música chilena y ahí también pues suena algo más. Quizás no lo más revolucionario, ¿no? Uh-huh. Quizás no lo más profundo tampoco, pero bueno, no es chicha ni limona, suena. Así es. Vamos a escuchar de Víctor Jara distintas subversiones de un tema tan cálido, ¿no? Como Te Recuerdo Manda. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a ir recorriendo distintas versiones. Suena Víctor Jara, el autor de Te Recuerdo Manda, junto con el grupo Gondwana. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha

y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Y seguimos recorriendo estas versiones de Te Recuerdo Manda, de Chile, de Argentina, de Cuba. Volvemos a Chile con la versión tradicional de Quilapayún. Te recuerdo, Manda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y nos gusta la versión de Te Recuerdo Amanda. Te recuerdo Amanda. Qué grande, Rally Barrio Nuevo, en vivo. La calle mojada. Claro, no acá en Comanilel. Corriendo a la fábrica. Acá está Jenny. ¿Dónde trabajaba? Te recuerdo, Manda, de Víctor Jara. Una de las últimas versiones. Rally Barrio Nuevo. No importaba nada. Ibas a encontrarte con él. Que nunca hizo daño, que marchaba la guerra. Cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, la lluvia en el pelo. Por la otra oreja. Y en esta otra oreja, impresionante, ¿no? La versión en vivo de Rally Barrio Nuevo, este joven argentino, muy solidario, no solamente con muchas causas, autor de Oye Marcos, entre otras cosas, y lector de uno de los cuentos del subcomandante insurgente Marcos en la nueva producción de Los Otros Cuentos. Y estamos escuchando La Cortina de Héctor, un proyecto increíble. Ahí mezclando música mapuche. We come one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one. Es muy bueno esto, para Cortina es demasiado, me parece. Está muy bueno para escucharlo, pero acá estamos compartiendo La Otra Oreja, las subversiones sonoras de Chile, con Jenny en vivo en el estudio de Comán y Lel, para las distintas radios, para las distintas otras orejas en este programa. Y hablamos un poquito de la música nueva chilena. ¿Cómo viene la mano, Jenny? Pues abundante. Uh-huh. Hay muchos, muchos músicos jóvenes, muy respetuosos y muy querendones, como te comentaba, con el folclore latinoamericano y chileno, y rescatando esas raíces, pero poniéndole cada uno de lo suyo lo que se le viene encima, ¿no? Lo uh-huh. que se le ocurre. ¿Me contabas de la música folclórica, cómo fue disciplinada por Pinochet? Bueno, pues la cueca, que es el canto y el baile folclórico, digamos, era el más popular en los años 70, y entonces durante la dictadura pues lo hizo la música folclórica nacional, ¿no? Y se volvió un poco ahí de salón. Ajá. Más, parecido como en Argentina, ¿no? Más también, elitista, ¿no? Y la gente uh-huh. como que le tomó un poco de distancia, sin dejar de quererla, ¿no? Y bueno, era eso, de escucharla una vez al año y tal, hasta que a mediados de los 90... Los Tres, esta banda chilena de todo mi gusto, y armó la Jane Fonda, ¿no? Que fue un fenómeno. Uh-huh. y que aprendieron, bueno, Parra, ¿no? y de Ángel Parra, y empezaron a rescatar la cueca, pero de la raíz, ¿no? Y asimismo, paralelamente, estaba pasando que los hombres, los viejos, digamos, ¿no? Los tatas de la cueca, que se habían quedado cantando bajito en los lugares ahí más recónditos de las ciudades, estaban enseñándole pues a los más jóvenes, ¿no? Ya no había la represión que hasta los 90 o 89 hubo, entonces pues empezó a salir, ¿no? Y así fue que los abuelos les enseñaron mucho a los hombres ahora, ¿no? Ya mayorcitos, bueno, 30, 40 años, y luego mi generación de 25 años o menos, pues ya está totalmente enamorada. O sea, los últimos 5 años han sido pero fulminantes. La cueca ahora mismo vuelve a ser lo que era antes de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Vuelve a ser el baile nacional porque se escucha en todas partes. Reivindicado, ¿no? Antes escuchábamos una versión tuya de Millones, ¿no? De Camila Moreno, que es una representante, ¿no? De la fusión inclusive de, uh-huh. de música. De la cueca más tradicional con las nuevas músicas. De hecho, estas canciones que canté, como Pascuala y la Vaca, Camila Moreno y muchos más, Chino y Nano Stern, todos estos músicos utilizan la cueca y, bueno, la raíz latinoamericana, pero la cueca la utilizan mucho como una base, ¿no? Uh-huh. Y luego van ahí mezclando y poniendo de su cosecha y salen esas maravillas que escuchamos como Millones o como otras canciones de Camila también, ¿no? Y bueno, y de muchos otros. También hay bandas, ¿no? Que te comentaba, bandas que también rescatan el folclore del norte, por ejemplo, el folclore más andino, y lo mezclan ahí con, yo qué sé, música balcánica, y hacen unas fiestas ahí con caravanas pasando por la calle. O sea, realmente hay un fenómeno muy fuerte musical, y lo mejor es que estamos en Chile, se está asistiendo mucho al concierto, ¿no? A escuchar en vivo, a que suena bien, ¿no? En la plaza, a que suena bien en la calle. también porque existe esta cultura de tocar, yo qué sé, las micros, la mayoría de estos músicos también han tocado en los camiones, en los buses, ¿no? Ajá. Y entonces eso también enriquece, ¿no? Tenemos el lujo acá de tenerla a Jenny en vivo, chilena, haciendo esta otra oreja chilena que no va a ser el único programa. Seguramente haremos otro. Y con ella en vivo y con la música que ella nos está diciendo, haremos otra oreja, ¿no? De Chile, que bien vale y que llega muy poco, no solamente a México, llega muy poco a la Argentina también. De todas formas, las redes sociales hay, internet, o sea, ayuda, ¿no? Hoy podemos escuchar lo que salió esta semana en Japón y eso está muy bien. Entonces, es como buscar un poquito. Yo les recomiendo, bueno, ya los que le he dicho y las bandas, bueno, La Conmoción, ahí también hay amigos, muchos saludos a algunos escuchando. Claro que sí. Eso. Y escuchamos entonces ahora un tema tuyo. ¿Tema mío? Dale. Es bien. Jenny, en vivo, en La Otra Oreja, desde Comalilel, su versión sonoras de Chile. Las palabras se las lleva el viento. Si el corazón no sabe escuchar, como las nubes del firmamento, vienen solo un momento y se van. Las palabras se las lleva el viento. Si el corazón no sabe escuchar, tal como el agua entre los dedos, queda solo un momento y se va. Quiero ir contándole a la gente de un mundo diferente. No te quiero ir contándole a la gente de un mundo diferente si no lo puedes cambiar para ti. Móntate los discursos que quieras, solo a ti te puedes engañar, pero en esto yo me quedo fuera, en un circo de mentiras, no quiero ni cantar. No te quiero ir contándole a la gente de un mundo diferente. Quiero ir contándole a la gente de un mundo diferente y no te quiero ir contándole a la gente de un mundo diferente y no te quiero ir contándole a la gente de un mundo diferente si no lo puedes cambiar para ti. Jenny, en La Otra Oreja, estamos despidiéndonos y como siempre una versión de Hasta Siempre, ¿no? El original de Carlos Puebla, ahora interpretado en vivo por Jenny. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.